callador de la valle, cuando el año 40 moría, ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar en la vida a los cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador más hortero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevábase el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía? Continuamos en La Melodía es en tu Alma, y bueno, acá tuvimos un vals, canción, La Pulpera de Santa Lucía, y a continuación vamos a volver a poner en el aire otro vals. Este vals es muy conocido, fundamentalmente por las personas más grandes, por eso es un vals que tiene muchos años, del año 1947, y es el vals Desde el Alma, interpretado por Gina María Hidalgo. La música pertenece a Rosita Melo, y la letra a Homero Manzi y a Víctor Piuma Vélez. Entonces, a continuación, antes de introducirnos a lo que va a ser el disco simple, Pedacito de Cielo, que es el que vamos, en el que nos vamos a centrar en el programa de hoy para la difusión de una obra más de Gina María Hidalgo aquí en este programa, recorriendo su discografía, vamos ahora a poner en el aire el vals Desde el Alma, interpretado por Gina María. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Tu ventana al sol feliz de la mañana, no desesperes que el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más. Inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Thank you. Y a continuación vamos a poner en el aire el concierto para una sola voz del año 1969, cuyo autor es un francés, Saint-Prex. La verdad que esta obra a mí me emocionó. Yo, el primer contacto que tuve con esta obra interpretada por Gina María Hidalgo, también está interpretada y se puede encontrar en internet otras versiones en YouTube interpretadas por otras artistas como Tania Libertad, pero en particular el concierto para una sola voz interpretado por Gina María Hidalgo llega muy profundo. Yo quiero leer la letra antes de difundir este tema, porque me parece que hay un poema muy hermoso. No sé si la versión original es en castellano, no puedo obtener mucha información del concierto para una sola voz, pero lo que puedo decir es que la versión en castellano es bonita en su sentido poético. Llámame cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se junten con tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino. Llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, la estación del mundo que has de tener. Abrázame así y volverás a ser feliz. Volverás a revivir, volverás a mí con amor. Porque es así, porque siempre será así, cada vez que tú me llames amor. Escuchen esta versión tan hermosa de concierto para una sola voz de Gina María Hidalgo. A continuación, esta obra. Que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino, llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, estación del mundo que has de tener. Abrázame así a ser feliz, volverás a revivir, volverás a mí con amor.

olvidas de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Segundo tema del disco simple Pedacito de Cielo. Es una tonada con letra de Jaime Dávalos y música de Eduardo Falú. Es la tonada de un viejo amor. Vamos a hablar unas palabras de Jaime Dávalos, el autor de la letra de Tonada del Viejo Amor, que nació en la ciudad de Salta el 29 de enero de 1921. Cursó estudios en su ciudad natal y recorrió íntegramente su suelo patrio, de uno a otro confín, en contacto íntimo con la tierra y sus hombres, bebiendo en los caminos, en las ciudades y aldeas, ese rico venero que habría de transformar en poema, canto o relato. Con respecto a las coplas que él ha escrito y ha recopilado con ávido afán, dice Dávalos: desde México a nuestra Argentina, la copla bajó por sobre el geológico espinazo cordillerano del continente, atando lenguas y corazones, fijando un alma y un idioma comunes, poniéndole palabras a nuestros desmesurados silencios planetarios, donde el hombre americano, síntesis de todas las razas, convive con su madre tierra, ama y trabaja atado a un solo destino, la unión definitiva de América. Un breve análisis a continuación de la tonada del viejo amor. En esta canción el autor describe un sentimiento de amor nostálgico, transmite como destellos escenas que resguardan el recuerdo y que pretende conservar contra el paso del tiempo. Aunque no indica posibilidad de recuperar ese amor, transfiere la sensación de un ciclo completo y armonioso. Las expresiones como un damasco lleno de miel, como un torrente de trigo y luz, con tu recuerdo lleno de sol, consiguen contrarrestar ese mensaje de pérdida que de alguna manera transmite la tonada del viejo amor. La letra es la siguiente: ya nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, y el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en mi corazón. Herida la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. A continuación, la tonada del viejo amor interpretada por Gina María Hidalgo. Que lastima sin dolor, al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Continuamos transitando el disco simple Pedacito de Cielo. Estamos en un intervalo folclórico, digamos, de lo que es la interpretación de las obras de Gina María Hidalgo, de lo que conforma este programa. Y a continuación, una canción del poeta cubano José Ángel Buesa en letra y música por Horacio Guaraní. Es la canción del adiós. Vamos a leer la letra porque es un poema, es el llamado Poema de la Despedida de José Ángel Buesa, que musicalizó Horacio Guaraní hace muchos años, que es una versión muy bonita, la que interpreta Gina María Hidalgo, que vamos a escuchar a continuación. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me llevo tu sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al sentirme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós si acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. A continuación, otro tema del folclore argentino interpretado por Gina María, Canción del Adiós. No sé si me quisiste, no sé quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé. Sí, sé que nunca volveré a amar así. Me llevo tu sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al sentirme sola, sabiendo comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro. Pensando en ti, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Y cierra el disco simple Pedacito de Cielo un chamamé. Tenemos un vals, una tonada, una canción, o sea, un poema hecho canción. Y por último, el último tema del lado B del disco simple es Lunita de Taragüí, un chamamé compuesto por Alberico Mancilla y Edgar Romero Manciel. Es un tema muy breve, del cual no vamos a leer la letra, simplemente disfrutarla, escuchándola interpretada por Gina María Hidalgo. Así que, sin más presentaciones, a continuación, un tema muy hermoso, un chamamé, Lunita de Taragüí. Cuando pienso en mi corrientes, lamento no estar allí. Y en las tardes por los campos quemarme en su cuarejí. Pero por lo que más siento no hallarme en mi Taragüí, es por sus noches divinas bañadas por ellas. Y en el cielo está con su traje azul, por el naranjal paseando su luz. Pena me da no estar más allí y verte otra vez. azul por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez. Ludita de Taragüí, bueno, hemos culminado con la difusión del simple pedacito de cielo y como sabíamos que nos iba a quedar un ratito de programa para seguir difundiendo música de Siena María Hidalgo, preparé una serie de temas, algunos de ellos de álbumes anteriores, y el que viene a continuación en su momento no lo difundimos, por razones de tiempo no entró en el primer programa, que fue de La Melodía en tu Alma. Es el romancillo del Niño y las Estrellas, un tema en el que participa Víctor Heredia, es una canción de Barrios y Víctor Heredia. Es una obra muy melancólica, de alguna manera una historia de un niño con las estrellas, la luna, el sol. Y vamos a ahora ponerla en el aire. Pertenece al álbum Amar Amando del año 1974 y es un tema que hasta los días que corren totalmente desconocido ya. Creo que solamente puede ser ubicado incluso en la interpretación que hizo Gina María en el álbum Amar Amando. Nunca esta composición de Víctor Heredia, compuesta con Barrios, pudo trascender del álbum Amar Amando, según lo que pude investigar a través de la recorrida que hice por internet de lo que es las discografías del folclore nacional. Entonces, a continuación, una canción, el romancillo del Niño y las Estrellas, del álbum Amar Amando, interpretado por Gina María. ¿A dónde se fue?

que son de barro, el desprecio. Así viviendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver el humo del pucho que fumo, tu imagen serena, y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que fue todo de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día, pensar que puse en tus manos una culpa que era mía, pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando, pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Que son de barro el desprecio y el rencor. Recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Y nos vamos con el último tango con el que cerramos este programa, el último tango del programa de hoy, ¿no? El Adiós, un tango compuesto en 1937 con letra de Virgilio San Clemente y música de Maruja Pacheco Huergo. Cómo me gusta la interpretación de este tango por parte de Gina María y en sí mismo el tango, el Adiós. Es un tango bellísimo. Les sugiero que presten atención tanto a la letra, como a la melodía, como a la interpretación que hace Gina María. Último tema de este programa con el cual ya nos despedimos hasta el próximo programa, el Adiós en la melodía es en tu alma. Buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desolación mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz, el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena, solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en y esos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si en el olvido